gracias por escucharnos y, como siempre, pues con una persona muy especial, como siempre digo, una persona con la que comparto muchas cosas en común y que ahora mismo os la voy a presentar. Es una persona que nació en Mieres como yo, por ejemplo, que estudió en el Instituto Jovellanos de Gijón como yo también, coincidimos ahí también. Coincidimos también que tenemos unos ancestros ahí manchegos por ahí, y también coincidimos en nuestro amor incondicional por Bach, ¿no? Y pues hoy le doy las buenas noches y las gracias a Lidia López por estar aquí. Gracias, Lidia. Buenas noches, Carlos, gracias a ti por haberme invitado y, bueno, y gracias a todos tus oyentes, que hoy son míos también, por estar ahí escuchándonos. Hoy creo que va a ser un programa muy, muy bueno, lo presiento. Ojalá tengas razón, vamos a ponernos a ello. Has bajado casi en zapatillas, ¿no? Casi, casi, si me voy enfrente. He aprovechado que bajaba la basura para venir. O sea, no creas que he venido con intención. Por eso viniste, si no, no... Sí. Ya que bajo la basura, me voy a acercar a ver a Carlos. Bueno, nos hemos tomado una cervecita también antes, también, ahí, también. Bien a gusto, ¿eh? En sí, el bar de al lado, de aquí de la cafetería del Polígono. Y lo dicho, pues muchísimas gracias y va a ser un programa súper guay. Tenemos un montón de cosas en común, ¿es que sí? Muchas, muchas, sí. Muchas. Incluso, bueno, el barrio en el que vivimos también. También vivimos muy cerca. Sí, sí. Somos casi vecinos, yo creo que desde hace casi 30 años o más de 30 años. Pues o sea, sí, que desde que nos vinimos de Mieres. Pues sí, efectivamente. Yo vine antes que tú, creo. Sí, tú así viniste como... a tomar posición. Sí, sí, ¿eh? Yo fui abriendo aquí la avanzadilla Gijón. Para los descendientes de manchego. Pues, y es verdad, ¿eh? Qué curioso lo de... Sí, lo sí, de es una nuestro, coincidencia muy tu grande. Tu padre, ¿no? Sí, sí, mi padre. Mi padre era de Ciudad Real. Uh-huh. De Socuéllamos, de un pueblo que se llama Socuéllamos. Sí, sí. Y sí, pues mira, los dos hemos nacido en Mieres, de padre manchego, y aquí estamos. Pero bueno, aquí no estamos para contaros nuestra vida, no, sino que es que escuchar no. Música y un programa muy, muy bueno sobre la música en general, hablemos, uh-huh. ¿No? Y lo que te comentaba antes, que bueno, yo no soy ateo porque existe Bach. No lo decía yo, ¿eh? Lo decía un filósofo, creo que era Salvador Paniker. Y yo, bueno, confirmo pues esa. Sí, en realidad yo siento postura. Algo parecido. Es una buena forma de expresarlo. Sí, sí, lo que la música de Bach te puede hacer sentir, ¿no? Mm. Es algo como metafísico, ¿no? No es algo que se pueda explicar casi. Exactamente, sí. Además, es algo como muy, muy íntimo, muy familiar, para mí por lo menos. Uh-huh. Estoy muy cómoda con la música de Bach, en toda su complejidad y en toda, desde siempre además. A diferencia de la música de otros compositores pues clásicos o contemporáneos, con la música de Bach siempre me he sentido muy, muy a gusto, como muy querida. Me siento querida, pero es una sensación quizás un poco extraña, ¿no? Pero siempre me ha hecho sentir bien la música de Bach. Y ya te digo, en toda su complejidad, sobre todo teniendo en cuenta que soy una persona que no tiene en realidad conocimientos musicales extensos de ningún tipo. Es decir, mi acercamiento a la música ha sido pues puramente emocional, ¿no? Por decirlo así. Y Bach, no es poco, ¿no? Es lo más importante. No, para mí no, para mí sí, en realidad para mí sí. Uh-huh. Es quizás sea la forma más pura, ¿no?, de acercarse a la música. De disfrutar de ella. Uh-huh. Y en ese sentido, pues Bach me lo ha dado todo, ¿no?, por decirlo así, y me lo sigue dando, de hecho. Uh-huh. Me lo sigue dando. Entonces, pues bueno, estoy muy contenta de venir aquí pues a hablar de Bach, entre otros, que sí, podría sí. Hablar de Bach la hora y media. Como veis, no va a ir todo solo de Bach, ¿eh? Pero no, bueno, no. Va a ir sobre, bueno, un poco la relación clásico-jazz... Sí, la verdad es que, bueno, te lo comentaba antes, que cuando me invitaste muy amablemente a venir al programa, pues claro, empecé a pensar, pues como no soy músico, pues no tengo nada que decir sobre mí misma en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, empecé a pensar en ideas que pudieran ser interesantes y la verdad es que se me ocurrieron un montón, ¿eh? De ideas buenas, no te creas. O sea que tenemos para unos cuantos programas, ¿no? Pero en una conversación que tuvimos tú y yo con Amparo y Miguel en cenando muy a gusto en el Cuébano, que además salíamos del concierto de Ara Malikian, pues estuvimos hablando precisamente eso, ¿no? De música clásica y de y coincidimos también, entre otras cosas que ya habíamos coincidido antes, en el amor, Bach. Y ahí se me encendió un poco la bombillita, ¿no? De que podía ser una buena idea para mí también, incluso como bueno, como aficionada como a la música. Una forma de investigar. Exactamente, una forma de investigar, pues un tema que nunca me había parado a pensar en él, ¿no? Que es la relación entre la música clásica o la música culta occidental, o como se quiera llamar, y el mundo del jazz. Entonces, bueno, pues lo que encontré era dos formas de aproximarse a ese tema. Una que era la forma en que los músicos de jazz se han aproximado a la música clásica, pues bien, pues reinterpretándola. Reinterpretando el repertorio clásico. Exactamente, o improvisando sobre ella, o inspirándose en ella para sus propias creaciones. Sí. Incluso, como veremos algún ejemplo, que hay muchos músicos de jazz que, aunque han desarrollado la mayor parte de su carrera y son conocidos como músicos de jazz, pues también han trabajado mucho como intérpretes puros de música clásica. Y bueno, veremos un par de ejemplos. Muy claros. Muy claros, clarísimos. Clarísimos, sí. De eso. Y encontré ahí un mundo de posibilidades enorme. Y la otra forma de acercarse al tema es cómo el jazz ha influido en la música clásica ya en el siglo XX, evidentemente, claro, antes. En los compositores antes, del en siglo los compositores XX. Del siglo XX, que es también un tema muy interesante. Yo distinto, digamos, estilísticamente o musicalmente, pero bueno, que si algún día tenemos oportunidad de hacerlo, pues también. Hombre, eso creo que está estaría. Hecho, ya firmamos el contrato para el siguiente que programa. Estaría, que estaría muy bien. Bueno, vamos a empezar a poner música, porque si no, jolín, vaya que vamos a charrar, ¿eh? Yo creo aquí. Así que como tenemos unas cuantas para sí, escuchar, tenemos, vamos a empezar. Tenemos, a ver lo que nos da tiempo. ¿Con qué empezamos entonces? A ver, cuéntanos. Bueno, pues vamos a empezar pues con un, digamos, un caprichito personal, ¿eh? Y vamos a escuchar a Bach solo, puro. Vamos a escuchar el preludio de la suite número 1 para violonchelo solo, interpretado por Mitislav Rostropovich, que es, bueno, probablemente uno de los mejores violonchelistas de la historia. Uh-huh. Y bueno, él las grabó las suites estas de Bach, que son 6 en total, las grabó en el 95. Las han grabado muchos violonchelistas, las siguen grabando. Y bueno, la verdad es que hay que decir que el primer violonchelista que las rescató un poco del olvido y que las grabó por primera vez en los años 30 fue Pau Casals, que era español, grande sí, también. Sí. Del hay un documental que lo echaron hace muy poco en la tele. Pues no lo he visto, tengo que buscármelo porque sí me interesa. Y bueno, también aprovecho para dedicársela a mi hermano Eugenio, que cumple hoy 40 años, que seguramente preferiría que le dedicase otra cosa y no esto, pero bueno, ¿eh? Felicidades, hermana. Espero que os guste. Además, muchos la reconoceréis, porque bueno, es una música muy muy es curioso porque Bach fue redescubierto siempre como sí. Mucho más tarde. Sí, de, sí. De su fue, época, además ¿no? Muchas y... veces Bach ha sido redescubierto muchas veces. Sí, es un otro tema interesante, la sí, verdad. Por Mendelssohn, ¿no? Por siglo XIX, sí, ¿no? Sí, pues sí. Sí, a los músicos del periodo clásico no les gustaba Bach, ¿no? Bueno, y aparte mucha de su obra se perdió y, en fin, su obra tiene una historia procelosa, digamos, y que también daría para comentar mucho. Pero si te parece, lo escuchamos, que es lo que más sí, mola. Porque si podemos estar hablando de Bach todo el programa. Ala. Pues vamos a escuchar a Rostropovich con sí. Bach. Thank you. Pues aquí, empezando con Bach, ¿qué más se puede pedir? Ya, de aquí ya no podemos superar esto ya. Es insuperable, no, Lidia. No. Ya lo sé. Pero quería empezar fuerte, ¿sabes? Uy, empezamos apostando muy fuerte. Es verdad lo de Pau Casals, que fue un poco el redescubridor de las suites de Bach, ¿no? Estas maravillas, esta que no tiene nombre para esto, ¿no? Estamos comentando un poco esa conexión que hay entre la música de Bach, entre el barroco en general, con el jazz, ¿no? Con quizás el bajo continuo exactamente, y su forma sí, de interpretación que permitía un poco pues cierta libertad de ejecución, uh-huh, ¿no? A la persona que interpretaba, y que ha dejado las partituras un poco también en esa tesitura, ¿no? Digamos, de decir que el intérprete puede aportar un poco a la qué pena que se haya perdido, ¿no? Toda esa, sí, yo creo que sí, yo ese creo carácter que sí de improvisación que tenía el intérprete. Pero además es que es curioso porque, bueno, Bach fue un superhéroe de esto de la música. Es decir, fue grande en muchas cosas de las que hizo muchas. Era un gran organista, un gran clavecinista, un gran violinista, un gran cantor de capilla, etcétera. Uh-huh. Pero en su momento, como de verdad, la fama que tuvo en su momento, la fama legendaria que tenía, era como improvisador. Y le llamaban a las cortes europeas, pues eso, para ver cómo creaba en directo, ¿no? Música, improvisaba. Y no solamente Bach, Mozart también era conocido. Luego veremos ejemplos. Mozart era un improvisador formidable. Incluso Beethoven, que ya es otro periodo, otra forma de otra estética. Otra, ¿no? estética, otra, exactamente. Beethoven, sobre todo sus obras para piano, nunca las tocaba igual cuando las ejecutaba él. Es decir, variaba continuamente sobre sus propias obras. En cambio, ahora son digamos, partituras que se interpretan hasta la última coma al pie de la letra, ¿no? Uh-huh. Y sí es verdad que se ha perdido algo que en realidad se ha perdido por eso, porque antes existía. Es decir, no es que nunca hubiera existido, era música sobre la que se improvisaba y estaba bien hacerlo. Pero bueno, la música, digamos, de gran concierto, de gran sala, de gran eso, pues en algún momento determinado pues tomó ese camino y se ha quedado así más o menos hasta ahora. Y luego pues está el tema de la improvisación que parece que se relaciona directamente, exclusivamente pues con el jazz o la forma de interpretar o de ver el jazz. Y no es así, en realidad no lo es. Y sí me alegro, bueno, por eso me alegro de estar un poco hablando de esto, porque sí, últimamente, además de que los músicos de jazz se han acercado a las obras clásicas para interpretarlas a su manera, también yo veo cierto movimiento en la música clásica de sacarla de ese encorsetamiento, digamos, de esos salas de conciertos estiradas y un poco rígidas, no se y tal. Ser. Exactamente, y sacarlo un poco pues a la calle, a los colegios, a otro tipo de público también, ¿no? Y bueno, a ver si es verdad, porque es cierto que un concierto de música clásica con todo su es una experiencia, yo la he vivido muchas veces, lo he disfrutado muchísimo, pero la música hay que escucharla. No, y la música tiene que estar en la calle, tiene que estar en todos los sitios. Y yo no creo que creo que es un gran error eso que tenemos, es ¿no? De los conservatorios, de que solo se puede tocar pues en casa, estudiar ahí, y luego en las salas de concierto la música hay que tocarla en la calle. Y mira, hay otro documental que, joder, yo es que para los nombres ya sabes que soy un desastre total, sobre las orquestas estas de Venezuela, que bueno, que les dieron el Príncipe de Asturias hace unos años, sí, y tal, sí, que sí. Hay pero miles de niños allí de los barrios más pobres que están con la música, ¿no? Y en el documental ves que a los niños en los barrios, en las chabolas que tienen, tocando música, tocando a Bach, que flipas en la calle y en cualquier sitio tocando, y con esa alegría y esas ganas de vivir que hacen falta en esta música, ¿no? Porque la vemos como algo muerto y algo... Sí, sí. Y yo creo que a cualquiera de ellos le encantaría. Le encantaría. Claro. Porque en la época de Bach, sobre todo en el barroco y antes, por supuesto, luego ya cambió un poco, pero el músico era pues casi un criado más de la casa del noble, era como el carpintero, el jardinero, más o menos. O sea, era un artesano. Y yo estoy absolutamente segura de que les hubiera gustado mucho que su trabajo fuese disfrutado por la mayor cantidad de personas en todas las circunstancias posibles. Y bueno, a ver. Estamos en ello. Sí, es que ese concepto del artista, del romanticismo, ¿no? Exacto, el artista. Vamos a poner música, venga, que nos estamos adelantando a... Estamos todavía en el barroco. Es verdad, no hemos pasado, nos queda un rato todavía. ¿Con qué continuamos, Lidia? Bueno, pues ahora vamos a empezar a ver un poco eso, la forma de los músicos de jazz de aproximarse a Bach en este caso. Uh-huh. Y vamos a escuchar un poquito a Jacques Lussier. No sé si lo he dicho bien, porque bueno, es francés y no lo mío. Y Jacques Lussier es un pianista y compositor francés que ya en los 60 se interesó mucho por la música de Bach y por la forma de interpretarla desde el lenguaje del jazz. Y bueno, formó un trío que todavía está en activo, con otra formación, pero bueno, que se llama Play Bach. Y ha dedicado la mayor parte de su carrera a interpretar desde el punto de vista jazzístico pues a Bach y a otros autores también. Sí. Y con un resultado, digamos que estilísticamente muy bueno. De hecho, hay quien lo considera el mejor pianista en ese género del mundo, ¿no? Y bueno, ha dedicado su vida a ello, a estudiar a Bach y a reinterpretarlo. Y bueno, merece la pena porque además es uno de los primeros que lo tomó un poco como forma de expresión propia, ¿no? El hecho de interpretar a Bach, etcétera. Entonces vamos a escuchar su versión de la coral número 1 en mi bemol de Bach, si te parece, y luego seguimos con otras interpretaciones. Me parece genial, venga. Me parece muy bien. Thank you. Estaba diciéndole yo a Lidia, me voy a acercarme para allá porque yo creo que esto va a acabar. Y sí, sí, acabó antes de que llegara. Es que siempre me pasa igual, pero es que hay un largo trayecto entre donde está el invitado y donde estoy yo aquí con la mesa de mezclas. Yo soy el técnico de sonido también. Se nota bastante en todos los fallos que hay. Y como siempre, cuando ponemos la música, me voy allí a hablar con ellos, pues luego tengo que venir aquí corriendo. Y eso, estábamos comentando, bueno, comentaba yo a Lidia que los puristas se tiran un poco de los pelos, ¿eh?, con estas cosas, estas fusiones del clásico y el jazz o de cualquier otra cosa. Cualquier cosas, otra ¿no? cosa, claro, evidentemente. Pero como nos la pelan los puristas. Sí, en realidad, pues a mí personalmente sí. Y a mí también. Sí. Que tiene que haber sitio en la Viña del Señor, ya sabes, ¿no?, para todos. Pero yo creo que la riqueza de la música, en este caso, y de cualquier expresión artística, proviene precisamente de ahí. El mestizaje y de la fusión. El mestizaje, ¿no?, de la fusión, del aprender de otros, del incorporar a tu propia experiencia, a tu propia forma de expresarte, pues lo que hay a tu alrededor, ¿no? Y el resultado puede ser mejor, peor, evidentemente. Uh-huh. Pero es que es la única forma de avanzar en todo, de evolucionar, ¿no? Evolucionar, sí, exactamente. Y cambiar. Sí, sí. Y bueno, y luego también es una forma de... A mí me parece, por ejemplo, en el caso de Jacques Lussier, el ser, tener, digamos, la personalidad suficiente como para decir, yo me voy a dedicar, soy un jazzman y aún así me voy a dedicar pues a la obra de otra persona. A adaptarla a lo que yo siento, a la forma de expresar la música que yo tengo, pues me parece muy válido también. Me parece muy válido, una postura muy válida. Pero claro, y ahí está demostrado en lo que acabamos de escuchar. Yo creo que sí, es divertido, es bueno también, la ejecución es muy buena técnicamente y a mí me gusta. No a lo mejor para escucharlo continuamente, evidentemente yo en este caso pues prefiero escuchar a Bach directamente yo. Pero sí, seguramente hay muchas personas que a lo mejor tienen dificultades con llegar, ¿no?, a la forma de expresión artística del barroco o lo que sea, y bueno, están escuchando una música muy buena igual. O lo mismo para el jazz también. Lo mismo al revés, evidentemente. Hoy estamos hablando en este sentido, pero bueno, podemos hablar en el contrario igual, ¿eh? Claro, claro que sí. Sí, sí, lo mismo. Lo mismo, lo mismo. Pues, ¿qué podemos poner ahora? Bueno, pues seguimos un poquito más con, sí, Bach. Salimos de... Ah, salimos con Bach. Vamos a hacer Bach de a hecho. O sea, ya... Bach de a hecho. Como además son piezas cortitas, pues bueno. Bueno, muy bien. Bien. Pues ahora vamos a ver una obra de un pianista americano que se llama Lenny Tristano. Bastante olvidado, aunque en su momento pues fue un músico importante en realidad. Súper innovador. Súper innovador, exactamente. Fue el primero que grabó lo que luego se llamó Free Jazz. Un disco que se llamaba Intuition. No recuerdo el año exactamente, en los 30 me parece. En los 40 más bien. Uh-huh. Y además pues casi se le considera como el primer pedagogo del jazz. Uno de los primeros que se tomó en serio el honor de enseñar jazz a otros. Y además con un método personalizado para cada alumno. Una cosa muy interesante, la verdad. Era ciego, además. Sí. Y Lenny Tristano investigó muchísimo la música barroca, el contrapunto y sobre todo Bach. Claro. Tiene unos conocimientos exhaustivos de la música clásica. El tío. Y los aprovechó, digamos, en su beneficio, ¿no? Entonces, lo que vamos a escuchar hoy es una obra propia, suya, basada en... la forma de expresiva del barroco, etcétera. Es una obra muy bonita, a mí me gusta mucho. Es un tema que se llama G Minor Complex. Y si quieres lo ponemos y luego, sí, comentamos. Era un tío muy avanzado para su época. Cierto, mucho. Y ya ves que lo que hizo fue un poco ir hacia atrás para ir hacia adelante, ¿no? En este caso. Es decir, estudiar, investigar la tradición musical europea en este caso. Y luego lo que hizo fue, a partir de ahí, innovar, pues más que nadie en su momento, probablemente. Más que nadie. Pues vamos con Lenny Tristano. Venga. Thank you. gracias Lidia por traer a Lenny Tristano, que es uno de esos grandes maestros del jazz de todos los tiempos y que es bastante, está bastante olvidado, y aquí en el programa ha sonado poquísimo. Y pues sí, yo creo que, y además yo voy a ponerme a escucharlo ahora porque, bueno, tampoco conocía el nombre, pero no me había parado a escucharle hasta ahora, y me parece una figura muy interesante. Sí, que hay que reivindicar un poquitín, sí, porque aporta mucho, me parece. Aporta muchísimo y ha influenciado un mogollón a la gente, porque ha sido un gran innovador, como tú has comentado. Muchos años antes de que surgiera el free jazz, pues ya hacía discos que estaban muy cercanos a ese estilo, que como luego se definió, y al cool jazz también marcó muy claramente cómo sería ese estilo, ese sonido. Y merece la pena. Merece, sí, la pena escucharlo. Hacía mucho, como te estaba comentando, bueno, que lo hacía también todos los improvisadores y todos los compositores de aquella época, Charlie Parker, ¿no? Que él compartió con Charlie Parker época. Sí. Coger armonías y de estándares y de temas de la época y buscarle melodías. Pero es que las de Lenny Tristano son especialmente jodidas. Porque las de Parker son muy difíciles porque son bebop y tal, pero las de Lenny Tristano son un poco como atonales, ¿no? Es que está muy tomado de la música, pues eso, de, yo qué sé, Bartók o Stravinsky, de la música que había entonces en Europa, ¿no? Y en la música clásica. Sí, probablemente, quizás para el siguiente programa tal, podríamos volver con él, con alguna cosa ahí, en ese punto, ¿no? En eso, en Bartók o así. Es una buena idea también. Sí. Retomar un poco a Lenny Tristano. Uy, hay tantas cosas que hacer, Lidia. Muchísimas. Tantos programas por hacer y tanto que vivir. Bueno, espérate que me voy a por el whisky. Venga. Bueno, ¿con qué proseguimos? Bueno, pues vamos a proseguir con algo que de momento no voy a decir lo que es. Me lo pones, por favor, y luego lo comentamos. Es verdad. Es verdad. A ver si alguien es capaz de identificar. Que vamos a hacer un concurso. Exactamente. Nos podéis llamar al 985 14 23 45, que es el teléfono de Radio Crash, 14 23 45, y si sabéis qué es, nos llamáis y nada, os invitamos aquí al whisky que prometió Lidia. Miguel Gallego no. Excepto Miguel Gallego, que él ya lo sabe. Exacto. Bueno, pues vamos a poner esto. Este era el concurso, ya podéis llamar al 14 23 45 si queréis. Yo ¿puedo participar yo? Tú no, tampoco, ni tú ni Miguel Gallego. Pero esto, repito, me suena ya algo que escuchamos antes, ¿no? Es un poco... Sí. ¿Es Bach? ¿O qué? ¿Es barroco? Cuéntanos. Bueno, pues esto es una sorpresa y la verdad es que se lo agradezco a Miguel Gallego, que fue el que me lo comentó el otro día hablando sobre un poco el tema del programa. Y esta es Nina Simone. Es Nina Simone. Hemos puesto el trocito de un tema que se llama Love Me or Leave Me, un tema precioso por otro lado, y me sorprendió muchísimo, tenéis en casa oportunidad pues de ponerlo en YouTube ahora mismo, me sorprendió la naturalidad y la, digamos, la ligereza, la facilidad con la que Nina Simone incorporaba pues este trocito de El clave bien temperado, me parece que es a un tema de los suyos. Y mirando un poquito más, pues encontré también, seguro que hay más temas en los que lo haya hecho, pero encontré una grabación de un festival de jazz, del de Montreux en Francia, del 86 me parece, en el que interpreta My Baby Just Cares For Me, que es su tema estrella, clásico, digamos, pero lo interpreta de una manera absolutamente diferente a como suele hacerlo, utilizando formas barrocas, utilizando Bach, y de una forma tan natural, tan agradable, tan fácil, que parece que el tema es así. O sea, Nina Simone tenía una facilidad para incorporar a su forma de interpretar sus propias canciones música barroca, sobre todo Bach, que me dejó atónita cuando la escuché. Os lo recomiendo porque es, bueno, es una experiencia, ¿no? Digamos, casi no parece casi no buscado, ¿no? Que le sale en el momento, lo hace y queda tan perfecto. La verdad es que sí, merece la pena. Volvemos a lo mismo, se adecua muy bien, ¿no? En la claro, articulación y el fraseo que tiene el barroco. Y ahí se ve perfectamente. ¿No? ahí se ve, porque además es un tema preexistente, digamos, es un tema que ya existe, y se ve lo bien que encajan las dos cosas, ¿eh? Claro, Nina Simone era una gran intérprete también, y lo hace con, pues eso, con un amor, digamos, y con una, es una preciosidad. Está claro que, bueno, muchos de los músicos del jazz tienen una formación clásica, ¿no? Muchos, muchos. Y a continuación pues veremos algún ejemplo muy claro, ¿no? Muy, muy conocido quizás también. Pero precisamente porque Nina Simone no es una de esas intérpretes que se relaciona, Con el, ni muchísimo menos, con el, la verdad, clásico, ¿no? Quizás como otros músicos, ¿no? Eso es. Pues que casi es más, más mejor ejemplo, además, de lo que estamos hablando ahora mismo. Y bueno, yo creo que vamos a dejar a Bach de momento. ¡No! Voy a dejar para el final del programa, si nos da tiempo, una cosilla así, una anecdótica. Y bueno, la dejo para el final del programa, sobre todo porque si la pongo ahora, probablemente cuando salga va a haber una multitud aquí fuera esperándome para tirarme piedras o algo. Y si la pongo al final, me da tiempo a llegar a casa y refugiarme. Que está aquí al lado, que es el portal al lado. Tú no lo digas, ¿dónde vivo? El número... No, lo digo. Pero sí, bueno, es una cosa, digamos, una anecdótica. Y si nos da tiempo al final, pues la ponemos. Muy y bien, si no, pues, que te lo recordaré. Otra ocasión, Bien. Y vamos dejamos a Bach. Todavía no salimos del barroco, Sí. Porque vamos a utilizar a otro gran músico del barroco, a Händel, para ver otra forma de aproximarse un músico, lo que comentábamos antes, un músico de jazz que ha hecho casi toda su carrera, o toda, ¿no? Fundamentalmente en el jazz, pero que además pues es un intérprete reconocido, consumado, de música clásica pues pura. Además vamos a escuchar un instrumento que aquí no creo que se haya escuchado mucho, que es el clavicémbalo, que es el antecedente del piano. En el barroco pues el piano no estaba inventado todavía, no existía. Hasta pues ya tampoco tardó demasiado, ¿no? Porque evolucionó el clavicémbalo, murió con el barroco, digamos, y evolucionó enseguida al pianoforte primero. Y al piano después, que bueno, enseguida se consolidó como instrumento. Pero en el barroco no existía el piano, y lo que se utilizaba era el clavicémbalo mucho también para hacer la función del bajo continuo. Y Keith Jarrett, vamos a poner a Keith Jarrett, aparte de grabar, tiene una de las grabaciones que mucha gente considera de referencia del clave bien temperado de Bach, curiosamente. Pero ha grabado también Händel. Y en este caso lo que vamos a poner pues, es una cosita así cortita, que es una sonata para flauta y bajo continuo de Händel, que interpreta junto con una flautista sueca, Mikaela Petri, que por lo visto es una gran intérprete, muy, muy reconocida, que la flauta no es tampoco mi instrumento favorito, ¿no? Bueno, ni el de Mozart, por ejemplo, que luego lo comentaremos, que para él decía que lo peor que había en el mundo que una flauta eran dos flautas. O sea, y en cuanto, bueno, compuso para flauta porque lo obligaban, o sea, porque claro, había que comer. Pero en cuanto pudo la sacó de su repertorio, metió el clarinete y fue el que introdujo un poco el clarinete en la orquesta. Sí, sí, sobre todo porque odiaba la flauta, no por otra cosa. Y vamos a escuchar pues eso, una cosita así cortita, que es el larghetto, uno de los movimientos de esta sonata, en la que Keith Jarrett además hace de acompañante, un poco hace el bajo continuo, y es otro ejemplo, primero de música barroca, que está bien escuchar un poquito, y después de cómo un intérprete conocido sobre todo por su trabajo en el jazz, pues también se acerca a la música clásica con muchísima dignidad en este caso, ¿no? Pues vamos a escucharlo y luego comentamos si quieres. Thank you. Pues que ya Red tocando el clavicémbalo, ¿eh? Pero qué pena que no se dio ningún gusto, de las suyas, ¿no? De un tipo tan que improvisa todos los conciertos totalmente, ¿no? Sí, pero también sabe hacer esto. Y lo hace bien, claro. Y lo hace bien y le gusta hacerlo, claro. Sí, sí, porque no creo, vamos, yo supongo que Keith Jarrett no haya tenido ninguna necesidad de ganarse la vida con esto, porque además son grabaciones relativamente recientes. Es decir, que lo hace porque le gusta, porque le gusta. Y también está bien saberlo, que hay músicos como Keith Jarrett haciendo estas cosas. Sí, hombre, lo bueno es que luego en su música se nota eso, ¿no? Claro, exactamente. Y ha grabado pues a bastantes músicos clásicos. Ha trabajado bastante y claro que se nota, claro que se nota. Sí, sí. Supongo que también a los que nos gusta que decía Red, a veces sin saberlo, ¿no? Pero también nos gusta por eso, aunque no lo sepamos, ¿no? Nos gusta la música clásica, nos gusta él y a lo mejor encontramos ahí un punto de afinidad, no lo sé. Pues ya te digo que yo la música, pensar pienso poco, ¿no? Haces bien. Claro. Con la música y con casi todo. Dices. Sí. Sí, sí. Lo dicen los budistas, ¿eh? Pensar no... No ayuda. No ayuda mucho. No ayuda mucho, no. Es verdad. Ahora caigo. Sí. Pero bueno, es complicado el tema de discusión de la música antigua, cómo se tiene que interpretar, de las partituras, si hay que... Hay margen. Bueno, un poco lo que hablamos antes, ¿no? Si el intérprete tiene margen para maniobrar, tal cuánto... El cuánto, yo creo que es la cuestión, ¿no? En el cuánto. Si hay un pequeño margen, o lo había por lo menos. Yo creo que ahora en todas estas obras de música antigua, etcétera, digamos que ya se interpretan de una forma determinada que bien puede venir dada por el director, que es, pero se tienden a interpretar siempre igual, ¿no? Uh-huh. Siempre igual. Bueno. Bueno, es un tema es un arduo. Tema arduo y que estaría bien pues también comentarlo con intérpretes, ¿no? Sí. Con intérpretes. Contigo mismamente, que bueno, has pasado por el conservatorio y tendrás una idea un poco más acertada, sí, pero que yo me he quedado con el jazz, lo claro. Siento. No, no lo sientas, para nada. Es muy duro el clásico, ¿eh? Porque requiere mucho, sí. Exige mucho y te aporta poco. Digo, hablo como intérprete, sí. Exige mucho y te aporta poco, y otras músicas que son más improvisatorias, como el jazz, no te exige tanto y te aporta muchísimo cuando vas a tocar. Un concierto de clásico era un suplicio, había mucha presión y muchas horas de técnica y de estudio para que suene el sonido y todo, ¿no? La articulación, el fraseo, cómo suena la partitura, cómo es, y claro... Es muy difícil, ¿eh? Yo siempre he pensado, y con todo el respeto y amor del mundo, porque me han dado mucho, que las personas que interpretan música clásica, más que intérpretes, son transmisores, digamos, transmisores de la música de otra persona que te la hacen llegar a ti. Y yo estoy muy agradecida a todos ellos. Pero el concepto de intérprete, es decir, lo que tú dices, el que pone de sí mismo, ¿no? Quizás no lo sé. Él pone su esfuerzo, sí, su trabajo, cuánto, su ¿no? cuánto. Tiene. Es un tema muy interesante. Yo te digo, uh-huh, con todo el amor y todo el respeto del mundo, porque me han dado mucho las personas que me han transmitido esa música, porque si no, yo no sería capaz de vivirla, ¿no? Los necesito. Hombre, claro, es que evidentemente son necesarios. Claro, los necesito. No hay que matarlos a todos. No, a todos no. Con extender unos cuantos y que quedemos cuatro o cinco. Lo has dicho tú, ¿eh? Cuidado. No lo he dicho yo. Bueno, quede claro. Quede claro. Bueno. Es como el chiste de la ejecución, ¿no? Bueno, ¿no lo conoces? A ver, recuérdamelo. Es un chiste muy malo de niños. ¿No lo conoces? Creo que no. Cuando está tocando la niña Bach y le pregunta al padre, ¿qué tal la ejecución? Dice, bueno, la ejecución no, un par de hostias, sí, pero sí, tampoco, sí. Pues mira, tampoco la vamos a ejecutar. En una cosa parecida pensé yo hace poco, pensando en esto, ¿no? Pensando en los intérpretes. En los intérpretes y en los que ejecutan la música, ¿no? Pues una cosa así. Pues vamos a otro que sí la interpreta y no la ejecuta, ¿no? Exactamente. Bueno, ahora lo que vamos a... Ahora ya nos salimos del barroco, vamos a avanzar un poco en la historia bien, de la música, digamos, bien. Y vamos al siguiente periodo, que sería el clasicismo, ¿no? Lo que se conoce como clasicismo, que va de entre el barroco y el romanticismo, uh-huh, y que nos ha dado, pues, a gente como Mozart, como Haydn, como Beethoven, que bueno, ya está un poco ahí entre el Pinto y Valdemoro, vale, entre el clasicismo y bueno, es un periodo muy importante en la historia de la música, porque bueno, consolidó El chispón. El chispón, la orquesta como, sí, exactamente. La orquesta como la conocemos y, bueno, muchas cosas más, ¿no? Luego ya te puede gustar más o menos, eso ya es otro tema. El chispón, ¿sabes por qué? Es porque al final de los finales de nuestros conciertos sabes que chispón, chispón, chispón, chispón, chispón, chispón, chispón, pum, pum, chispón, pum. Y uno y otro y el siguiente igual, es verdad, ¿eh? Es verdad. Y lo que vamos ahora es a escuchar un poquito de Mozart, que tampoco hay mucho que decir de Mozart, la verdad. Ya lo comentamos antes, pues que aparte de todo, pues es un pianista brillante, violinista también, compositor, como sabemos todos. También era pues aclamado en su momento como improvisador. O sea, era la delicia de las reuniones sociales de la época, ¿no? Digamos, en ese sentido. Y además, curiosamente, cuando era niño conoció a Bach y estuvo escuchando a Bach en directo interpretando su propia música. O sea, no sé si algo le quedó de aquella, yo quiero pensar que sí. Pero sí, le llevó su padre a conocer a Bach. Sí, sí. Y lo que vamos a oír es una improvisación sobre una sonata de Mozart, la número 2, que grabaron Bobby McFerrin y Chick Corea pues en el 90 y pico. En un disco que se llama The Mozart Session, y que es graciosa, simpática, y es una improvisación sobre, ¿eh? Es decir, la grabaron pues un poco así, vamos a ponernos, la escucharían primero, a ver qué sacamos de aquí. Y el resultado es este que vamos a ver. Pues ahí va. ¿Qué más se puede pedir, no? A Bobby McFerrin reinterpretando a Händel, ¿no? Era Mozart. A Mozart, perdón. Clasicismo estamos ya, sí. A Händel ya lo dejamos atrás. Sí, y bueno. Y a Chick Corea también, ¿no? Y a Chick Corea también lo dejamos atrás, ¿no? Sí. Chick Corea es otro con formación clásica, sí, claramente, también, ¿no? Claramente, sí, sí. Hay muchos, muchos más de los... Muchos pianistas, ¿no? Que decías muchos tú pianistas, antes, ¿no? Sí. Yo lo que me he encontrado es sobre todo pianistas. Pues un poco por lo que tú me comentabas ahora, que son los que tienen una formación clásica más sólida, seguramente. Y también porque el piano, pues, quizás sea un instrumento con más posibilidades en ese sentido también. Eso, bueno, ya me lo puedes decir tú mejor también, que eres músico. Pero sí es verdad que me he encontrado sobre todo pianistas. Pianistas reinterpretando o utilizando la música clásica, ¿no? Para sí mismos. Lo que, en cambio, ahora pues vamos a ver un ejemplo de los no muchos que encontré de otro tipo de instrumentista, un trompetista en este caso. Creo que me va a sonar este. Sí, yo creo que sí. Nada menos que Wynton Marsalis, que además pues está considerado por muchos probablemente el músico de jazz que con más naturalidad se mueve entre un mundo y otro, porque tiene una de mano, pues su formación fue clásica, y de hecho pues me parece que con 14 años o así entró ya como trompeta, digamos, solista en una orquesta de Nueva Orleans. Él nació en Nueva Orleans, en la Nueva Orleans Civic Orchestra, si no recuerdo mal. Y bueno, tocó, siguió con su formación clásica y paralelamente, pues empezó, lógicamente, en la familia en la que estaba, pues empezó a interesarse por el jazz también. Y al, tiene una familia musical, su evidentemente, padre es músico, todos sus hermanos. Elis Marsalis, Manfred Marsalis, etc. Y pues en unos pocos años ya tenía su propio quinteto de jazz con el hermano. Y en el, pues me parece que fue en el 84, por ahí, con veintipoquísimos años, ganó el mismo año, o un año, o años consecutivos, el Grammy como mejor intérprete solista en música clásica, como trompetista, en una grabación de un concierto de Haydn, que vamos a escuchar ahora un poquito, y como mejor disco de jazz del año, el Black Holes, si no recuerdo mal. Y es el único, digamos, que durante muchos años tuvo una carrera paralela, digamos, ¿no? entre la música clásica. Tiene que ser muy complicado, ¿no? Porque tiene que ser muy complicado. Hay que cambiar el sí. chip Mucho. Y esos niveles. Y bueno, después yo creo que ha tirado más por el jazz, pero sí es verdad que fue en su momento considerado uno de los mejores trompetistas de música clásica del mundo, que bueno, no es poco. Es un instrumento que no habrá muchos intérpretes en música clásica, serán contados, pero bueno, él hubiera podido dedicarse la vida a eso perfectamente. Entonces, bueno, vamos a escuchar el concierto por el que ganó el Grammy, ¿no? La grabación uh-huh. con la National Philharmonic Orchestra, que es un concierto de Haydn para trompeta, exacto. Y vamos a escuchar el tercer movimiento, si te parece bien. Me parece muy bien. Thank you. Mola el clasicismo, ¿no? A pesar del chispón, sí, este. Sí, sí, mola, sí, claro. Mola sí, mucho. Mola. Y estos grandes genios, Haydn también, que no es tan reconocido, ¿no? Como. No, como y mira, se le considera pues el padre, por ejemplo, del cuarteto de cuerda, que no es poco. No es poco, porque mira que nos dieron luego la brasa con los cuartetos con los de. Cuartetos de cuerda, exactamente, ¿no? Y también el padre de la sinfonía, en cierta el padre manera. De la sinfonía, entonces, también, sí, es un tipo que ha influido mucho en la historia de la música posteriormente, que ha sentado las bases de muchas cosas, pero bueno, no fue un personaje brillante, no digamos. No tan genial como, claro, exactamente. Mozart lo eclipsó totalmente. Eso es. Y bueno, fue un currante más que otra cosa. Fue un sirviente, lo estamos comentando. Sí, lo estábamos, ¿no? comentando. Pero sirviente total, o sea, sí. Sirviente mayordomo prácticamente. Pero ahí nos ha dejado un montón de cosas. Pues como este concierto para trompeta que acabamos de escuchar ahora mismo. Y los que, bueno, estén interesados, pues... Ahí está. Pues ahí está. Para explorar un poco en el clasicismo, en la música. Y bueno, vamos a avanzar otro poquito. Sí. Vamos a ver si... ¿Salimos del clasicismo? Salimos del clasicismo. Y vamos a un periodo apasionante de la música, para mí, que además abarca todo el siglo XIX, que es el romanticismo, que ya nos empata con el siglo XX, ¿no? Y con todo el impresionismo y todos los movimientos posteriores, todo el cacao que se montó después. Y bueno, el romanticismo es, digamos que creativamente muy fecundo, porque su espíritu o su razón de ser era precisamente ese, el ver el mundo a través de las emociones, de la intuición, del sufrimiento incluso, ¿no? O de la alegría también, ¿no? La cosa era que fuera todo así como muy exaltado y muy... Y claro, eso desde el punto de vista de la creatividad pues da para mucho. Y vamos a ver la obra de pues uno de los grandes del romanticismo, probablemente de Chopin. Ajá. Que además fue un pianista extraordinario. Ya en su época tuvo una vida muy romántica, ¿no? Exactamente, es el paradigma del romanticismo, el personaje romántico, uno de los, como Byron en poesía, pues Chopin en música. Sí, fue una persona de inspiración muy atormentada, de vida muy azarosa, además que murió con 30 y tantos años de tuberculosis, o sea, se podía haber hecho una ópera sobre su vida tranquilamente. Y aparte de eso, pues cogió el piano y lo convirtió en el instrumento moderno que es ahora, digamos. Es un poco el que le dio el que exploró todas sus capacidades técnicas como instrumento, todas sus capacidades sonoras, y lo puso en el siglo XX, como quien dice. También es un músico bastante explorado por el jazz. O sea, hemos encontrado muchos pianistas, sobre todo, que se han interesado por Chopin. Y bueno, dicen, no sé qué opinarás tú, que probablemente sea Bill Evans el pianista o de jazz más se parece. Chopiniano, ¿no? digamos. Probablemente. Sí, seguramente. Pero bueno, a él se han acercado pues muchos otros, Pepe Rivero, por ejemplo, también, fíjate. E incluso desde el punto de vista del blues, un guitarrista, Joe Kong, no sé si te suena, no hace mucho grabó un disco que se llama Chopin Meets the Blues. Creo que bastante bueno, ¿eh? No lo he escuchado todavía, pero bueno, creo que bastante decente. Me lo apunto. Apúntatelo. Y nosotros lo que vamos a escuchar esta noche, que podría haber sido Bill Evans perfectamente, ya te digo, porque, pero bueno, por cambiar un por poquito. Cambiar. Muy bien. Vamos a escuchar a Kenny Drew Jr., pianista también, Kenny Drew Jr., pues hijo de Kenny Drew Sr., que era su padre, que era pianista también. Y es un hombre que empezó en el jazz, pero que poco a poco, fíjate, ha hecho un poco el camino al revés que estamos viendo. Ha ido decantándose cada vez más por la música de cámara y cada vez trabaja más, digamos, interpretando repertorio clásico. Sobre todo Schumann, ese romanticismo, sobre todo. Y hoy vamos a escucharle haciendo una reinterpretación de un vals de Chopin muy bonito. Y espero que os guste, vamos, porque a mí es uno de los que más me gusta de los que he traído. O sea, reinterpretación quiere decir que él va a improvisar. Va a improvisar sobre el vals de Chopin. Es con un resultado muy bonito. Muy bien, a ver. Pues aquí estamos en Radio Crash escuchando a Chopin reinterpretado por Kenny Drew Jr. Y Chopin da mucho juego también a los jazzeros, ¿eh? Es el músico más interpretado, ¿no? Sí, junto ya me he dado cuenta. Sí, junto con Bach, probablemente sí. Sí, sean Chopin y Bach. los más aprovechados, digamos, ¿no? Los más... Incluso sus obras también sirven para composiciones y para inspiración de músicos de jazz, ¿eh? Es que Chopin yo creo que está malentendido quizás o mal escuchado, ¿no? Uh-huh. La gente conoce pues eso, los nocturnos, estas cositas así como... pero lo tienen como algo ligerito, algo... Y yo creo que Chopin está por descubrir todavía muchas veces, ¿eh? La obra de Chopin. Está por tomársela en serio un poco. Uh-huh. Y por eso me alegro comprobar que sí, que era un músico muy, muy respetado y muy reconocido por el mundo del jazz. Sí, me fue una sorpresa muy grata, ¿eh? La verdad es que sí. Y con él pues resumimos un poco un siglo entero de música. Y un sentimiento, el del romanticismo. Y vamos a saltar ya un poco dentro del siglo XX, ¿eh? Para ir acabando. Muy bien. Sí, claro, porque también la música hecha ya en el siglo XX ha sido reinterpretada por los músicos de jazz, ¿eh? Uh-huh. Aparte de recibir a sí mismo la influencia del jazz. ¿En qué poco tiempo nos hemos ventilado unos cuantos cuenta, siglos? 300 ¿eh? Años. En un segundo. En hora y pico. Pues vamos a escuchar a Bartók, Béla Bartók, que uh-huh. es un compositor húngaro que nació por ahí por el 1885 aproximadamente y murió en 1945, o sea, justo un poco con la Segunda Guerra Mundial. Es un músico muy interesante también porque reúne muchas de las características de la música de la primera mitad del siglo XX, ¿eh? En sí mismo. El interés por el folclore, sí. Los nacionalismos, el folclorismo, es un poco el creador de esa rama musical que es la etnomusicología, uh-huh. es decir, el estudio de las raíces musicales de un pueblo para desarrollar todo el potencial, ¿no? De lo que tú luego vayas a hacer. Muy interesante el trabajo como etnólogo de Bartók. Y bueno, aparte pues ya algunas se le pueden atribuir pues algunas características atonales en la música de él. También esa mezcla entre el primitivismo que llamaba el acudir a las raíces de tu pueblo y todo esto. Es una parte de la música europea muy, muy interesante. Y Bartók también, en su momento lo comentaremos en el siguiente programa, tuvo una relación muy estrecha con muchos músicos de jazz. De hecho, pues le encargaron composiciones directamente. Es una relación interesante. Y luego, a mí también es una figura que me interesa porque vivió en Hungría en la época de la invasión de los nazis en Hungría. Y fue uno de los que se atrevió, estando allí, a negarse a que su música fuese interpretada para ellos. Incluso pidió expresamente que le incluyesen en el catálogo de músicos depravados, de músicos degenerados, de... Uh-huh. Y bueno, claro, evidentemente pues acabó exiliándose a Estados Unidos, no se quedó allí. Pero sí que bueno, que fue uno de los que activamente, mientras pudo, mientras creyó que pudo, sí rechazó ser utilizado, ¿no? Como en la música contexto. De Wagner, más o menos, ¿no? Aproximadamente igual, lo mismo. Sí, y lo que vamos a escuchar pues es también una interpretación jazzística, digamos, una improvisación sobre una obra para piano, una bagatela para piano. Ajá. La número 4, me parece, del catálogo de bagatelas de Bartók, interpretada por Richie Beirach, que bueno, es un pianista que trabajó con Stan Getz, con Chet Baker, que también tiene una educación clásica, como muchos como de estos, tantos pianistas. como tantísimos. Y bueno, ha grabado pues sobre todo música de autores contemporáneos, como pues eso, como Scriabin, como Satie, como Bartók. Contemporáneos me refiero de, bueno, del siglo XX. Y bueno, vamos a escucharle, además, bueno, es un trío con violín que es muy bonito, es muy bonito. Ahí va. Thank you. Qué bonito, ¿eh? Bartók. Precioso, precioso y muy bien reinterpretado. Vamos a utilizar esa palabra para distinguirla de la interpretación, para no darnos lío, ¿no? Pero muy bien reinterpretado, muy bonito, sí. Sí, sí, sí. Y como nos queda muy poco tiempo, pero muy poco, creo que tienes una sorpresa preparada sí, aquí, ¿no? Sí, tengo pues lo que yo considero una anécdota, vamos a decirlo así. Y es que me he encontrado en este proceso, ¿no?, de buscar cositas y de investigar, me he encontrado con una cosa muy curiosa, pero que bueno, también merece su respeto y que en su momento tuvo su repercusión, ¿no?, digamos. Y se trata de un grupo de música vocal, formado en el 61 o en el 62, que se llaman los Swingle Singers, que bueno, son 8 voces, 2 tenores, 2 bajos, 2 sopranos y 2 altos, y que han trabajado muchísimo, han grabado mucho en su momento grabaron con el Modern Jazz Quartet, han hecho bandas sonoras de películas, han trabajado bastante. Y según he leído, bueno, me he enterado, pues al principio de su formación, en el año 62, estaban pues ensayando, y como ejercicio así de lectura rápida, pues estaban trabajando con unas partituras del clave bien temperado de Bach, precisamente. Y empezaron a tararear, a cantar, a canturrear aquello, y bueno, le encontraron pues un swing que te mueres. Y decidieron grabarlo pues usando un recurso muy habitual en aquella época, que era el dudua, dudua. Y se marcaron un disco con aquello. Y entero el disco. Y bueno, pues un poco como curiosidad. O sea, vamos a hacer un sacrilegio, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista, sí, desde mi punto de vista, hombre, un sacrilegio no, porque todo respecto a sacrilegio. Yo te dije que yo no era ateo porque existe Bach, y ahora si escucho esto igual ya pues me vuelvo ateo. Nunca se sabe. Pero sí, bueno, está bien también ver una forma diferente, desde mi punto de vista, pues horrible, la verdad es que sí. Pero bueno, como es muy cortito y es muy gracioso, pues lo vamos a poner. Y ya os digo que, como sé que me va a dar tiempo a llegar a mi casa antes de que vengáis, pues no vengáis. No vengáis. Vamos a escuchar el preludio número 11 en fa mayor. Y bueno, el disco, por si alguno tiene curiosidad, se llama Jazz Sebastian Bach. Es del 63. Y he cogido la que me parecía menos fea. No lo sé, vosotros luego me diréis, ¿vale? Venga. Pues escuchemos esta obra maestra. Pues qué bonito colofón vamos a poner a este programa, ¿eh? Jolín. Acaba de llegar. Ahora, ¿cómo cantaban, eh? Sí, cantaban bien. Acaba de llegar Marco, que a las 11 pues tiene su programa de La Hora del Licántropo, se está acercando, nos quedan 5 minutos. Y bueno, estaba haciendo el tipo aquí, el tío hacía coros aquí todo. Vaya voz de barítono que tienes, Marco. Gracias. Sí, mira, es que es increíble, tiene una voz tremenda. Y bueno, pues nada, Lidia, ha sido un placer. Como vamos a hacer más programas, nos veremos. Bueno, aparte nos veremos en el Alambique, bueno, sí, por ahí. Por la calle, por el barrio. Exacto. Etcétera, etcétera. Ha sido un placer. El placer ha sido mío, de verdad. Creo, Carlos, gracias por haberme tratado tan bien. Ha sido un programa pues muy muy bonito, donde hemos hablado de música, sobre todo, que es lo importante, y pues sí, música que nos apasiona. Sí. Y antes de acabar, pues las dos preguntas de siempre del programa, ya sabes. ¿Qué árbol? Pues mira, el ciprés, fíjate. Voy a reivindicar el ciprés. ¿Y los cementerios? De eso sabía. No, es que lo identificamos, pero no tiene claro, por qué. Claro, exactamente, pues por eso, porque es un árbol que me gusta mucho. Y una reinterpretación del ciprés, como decíamos con Bach. Exactamente, pues yo me quedo con el ciprés, porque bueno, si ahora lo relacionamos con los cementerios, pero antes se relacionaba con los templos, ¿no? Digamos, con, en general. Uh-huh. Y bueno, no dejamos de estar hablando de Bach, que para ti y para mí, vamos a es un decir, templo. Es un templo de la música. Entonces, entre que el árbol me gusta en sí, porque me parece muy bonito, y esta asociación, pues me quedo con el ciprés. Pues ha sido muy original, porque nadie hasta ahora había elegido el ciprés, te puedes quedar con él tranquilamente. ¿Y la voz? La voz, esa es una pregunta más difícil que la del árbol. Ya. La verdad es que sí, pero bueno, yo hoy voy a escoger la voz de una amiga, de una mujer encantadora, con una voz preciosa. Y que bueno, que dentro de poquito pues nos va a dejar durante un tiempo para irse a ganar los garbanzos por ahí. Y estoy hablando de Sally Salinas, que además es una de las pocas mujeres que canta jazz por aquí. Y hoy escojo su voz. Oye, qué bonito, esto hay que decírselo a Sally, ¿eh? Como regalo de se nos va ahí a Lanzarote, que no está mal, ¿eh? No está mal, ¿no? Oye, no de irse a algún sitio, mal. Pues Lanzarote no está mal. Pues qué bien, mira, la voz de Sally para terminar. Pues nada, Lidia, un beso muy fuerte. Otro para ti. Y nada, nos vemos. ¿Y con qué vamos a acabar mientras bueno, el licántropo se prepara exacto, aquí? Exacto, pues vamos a empezar a escuchar, y os recomiendo a todos que si podéis escuchar, pasa que dura mucho, dura 20 minutinos, si podéis escucharlo entero, vamos a escuchar el concierto de Aranjuez, versioneado también por Jim Hall, Chet Baker y Paul Desmond, en una grabación del 75. Y lo dicho, os recomiendo que lo escuchéis entero. Además, Jim Hall, que el pobre además, murió. Hall, es verdad que ha muerto hace poquito. Años, hace muy poco. Y a mí me ha gustado mucho esta revisión que han hecho del concierto de Aranjuez. Así que la disfrutéis. Pues venga, chao. Chao. Mm-hmm.